Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 8 de mayo. Almudena Martínez, secretaria general provincial del PP, Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento Andaluz, y los delegados territoriales Isabel Paredes y Jorge Vázquez arropaban el pasado viernes al cabeza de lista de los populares en Ubrique, Mario Casillas, quien daba a conocer a cada uno de los componentes de una lista en la que las principales novedades son Mariana Moreno, Daniel Domínguez Chávez y Patricia Caro. José Gabriel Calvente y Rocío Pazo repiten con respecto a las anteriores elecciones. Durante las intervenciones previas al acto, Almudena Martínez asemejaba el proyecto de Mario Casillas al de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y que ha supuesto, ha dicho, las soluciones a los problemas que teníamos los andaluces y que son los mismos que los de los ubriqueños. Por su parte, Mario Casillas reconocía el duro trabajo que tienen por delante, pero convencido de afrontarlo con cercanía, entrega e ilusión. Por último, Ana Mestre adelantaba que ha llegado la hora de Ubrique y de Mario Casillas en esa añorada alcaldía. Partido Popular de la provincia, a presentar a Mario, nuestro candidato a la alcaldía de Ubrique, este pueblo tan importante de la sierra y que tanto merece y tanta ilusión despierta para él y para todo su equipo. Mario va a ser seguramente el próximo alcalde de Ubrique, su equipo será un gran equipo de gobierno y que es lo que necesita este pueblo, que necesita la ilusión, necesita un proyecto, que es el proyecto del Partido Popular y es el que va a traer Mario de su mano. Un proyecto que es el mismo que Juanma Moreno trajo a la Junta de Andalucía y que ha supuesto pues un impulso para Andalucía, el aumento de la economía, aumento de la riqueza, del empleo, bajada de impuestos, en definitiva, las soluciones a los problemas que teníamos los andaluces y que por supuesto pues son los mismos que tienen los ubriqueños. Yo sé que Mario va a hacer un gran trabajo, va a ser un buen gestor y lo que va a buscar es lo que preocupa a los ubriqueños, buscar en las soluciones y no generar pues conflicto como hacen otros partidos, que desde luego el Partido Popular pues no está para eso, está para buscar las soluciones, pero no para generar la controversia. Así que le deseamos muchísima suerte, todo el apoyo a Mario y el próximo 28 de mayo pues seguramente tendremos un alcalde del Partido Popular en Ubrique. Nada, muchas gracias Almudena por estar aquí, la verdad que te estoy cogiendo cariño porque siempre en todos los actos oficiales que estoy dando está al lado mía y para mí es un apoyo importante que esté. Y nada, desde aquí con mucha ilusión, mucha gana, sé que tanto mi equipo como yo sé que es un trabajo complicado, es un trabajo que tenemos por delante duro, pero sabemos a lo que venimos y en esta vida pues lo que se consigue es trabajando y sacrificándose. Por lo tanto, lo tenemos muy claro, desde el primer minuto nos hemos puesto a trabajar duro, llevamos 2 meses prácticamente visitando a todos los vecinos de nuestro pueblo, con la ilusión de, como comentaba antes Almudena, la ilusión que siempre nos transmite alguien tan importante como puede ser Juanma, y sabemos que el camino es ese, cercanía, trabajo, ilusión, entrega y sobre todo mira por nuestro pueblo y nuestros vecinos, ese es nuestro objetivo, desde que dimos el paso, tanto mis compañeros de equipo como yo, y lo tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, la ilusión ante todo y las ganas. Bueno, pues ha llegado la hora de Ubrique con Mario, con el Partido Popular y con todo el apoyo, evidentemente, como no podía ser de otra manera, a los vecinos de Ubrique del gobierno de Juanma Moreno. Hasta ahora Juanma Moreno se ha volcado con Ubrique y es hora de que el Partido Popular retome esa alcaldía añorada, como no, por los populares de Cádiz, pero que sin lugar a duda hoy será el pistoletazo de salida a un gran equipo humano de hombres y mujeres comprometidos con Ubrique, que estoy convencida van a hacer historia y porque la Sierra de Cádiz merece ir sumando alcaldías del Partido Popular, porque estamos convencidos que los valores que impregnan los proyectos populares son valores que representan a todos sus vecinos y que desde luego se han perdido en muchas ocasiones con otros alcaldes y alcaldesas. Y el Partido Popular quiere dar la cara por los vecinos de Ubrique y seguir mejorando esta maravillosa tierra como es Ubrique. La presentación de Andalucía por sí, Andaluces Levantados, tendrá lugar este jueves 11 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Raquel Rodríguez, número 5 de la lista andalucista, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que destaca todo lo que está en juego en las próximas elecciones municipales. En este sentido, reconoce que se debe decidir quién va a gestionar los recursos de los contribuyentes y el destino de los mismos, la coherencia de políticas y decisiones, la creación de empleo y de nuevas propuestas para el pueblo. Entre sus preocupaciones se encuentra encuentran las de bonificar el impuesto de construcciones y obras en el casco antiguo, la creación de viviendas, el impulso del transporte interurbano, así como de otras alternativas verdes y limpias. Hola a todos y a todas. Soy Raquel Rodríguez, ubriqueña, abogada y emprendedora por naturaleza. El próximo 28 de mayo me presento a las elecciones locales en Ubrique, por el partido Andalucía por Sí, uno de los retos más emocionantes en el que he apostado. Ubriqueñas, ubriqueño, el próximo 28 de mayo está en juego todo. La gestión de nuestros recursos como contribuyentes y el destino de los mismos, la coherencia de políticas y decisiones, la creación de empleo y de nuevas propuestas para nuestro pueblo. En definitiva, el avance social y económico de los próximos 4 años. Conforme pasan los años, Ubrique evoluciona y debemos de estar preparados para afrontar los cambios y hacer el cambio, a nivel turístico, a nivel social y a nivel tecnológico. Con la inteligencia artificial es posible que se creen nuevos empleos y que con el teletrabajo a Ubrique retornen nuestros jóvenes y familias. Familias que amen nuestro entorno natural, nuestra geolocalización y nuestra forma de vida. Es necesario preparar las infraestructuras. Apostaremos por bonificar el impuesto de construcciones y obras en las viviendas del casco antiguo. Volveremos a construir viviendas como ya lo hicimos en nuestras candidaturas anteriores. Comunicaremos más activamente nuestro pueblo con autobuses interurbanos y crearemos otras alternativas de movilidad. Alternativas verdes y limpias. Para esto, planteamos la creación del corredor de movilidad verde, desde el antiguo molino de Juan Peña hasta el Antonio Barbadillo, pasando por los polígonos. Debemos apostar por la formación continua, hacer de MOVE un lugar accesible a todo el sector de la piel. Apostar por la formación profesional para el empleo. Apostar por los sectores de servicio y de la construcción. Autónomos, empresarios, trabajadores, jubilados y, repito, estar preparados para todos los retos que se nos presentan en esta legislatura. Desde Andalucía por Sí, vamos a prepararnos para crear un punto de encuentro familiar. Esto es, un servicio para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos de separación, divorcio u otro supuesto de interrupción de la convivencia familiar. Crearemos un edificio multifuncional en la avenida Alcalde Emilio Rubiales, para que algunos servicios municipales se vayan extendiendo a la zona de expansión de Ubrique. Este edificio contendrá, entre otros, servicios como la creación de un catering educativo municipal que dé servicio a los colegios de Ubrique. Esto es muy importante. De esta forma, crearemos empleo local y nos aseguraremos que nuestros niños y niñas coman productos locales. Crearemos un consultorio médico auxiliar para atender dolencias leves. Y apostaremos por la creación de guarderías y ludotecas para los más pequeños. Además, tenemos presente la creación de una sala de estudio biblioteca para la preparación de la selectividad, para oposiciones o para cualquier estudiante ciudadano que requiera hacer uso de ellas. Por último, querríamos llegar a un consenso con otros grupos políticos para hacer de nuestra feria un lugar para todos, un lugar de reencuentro y un recinto definitivo que acomode a grandes y pequeños. Vecinos, los andalucistas venimos con ganas, traemos propuestas, traemos soluciones, tenemos ganas de hacer y de seguir trabajando por Ubrique. Este es nuestro pueblo y debemos entre todos apostar por él y por su avance. El próximo 28 de mayo puedes cambiarlo todo. Está en tus manos, elígenos. Andalucía por Sí. En el apartado de sucesos les comentamos que bomberos del Parque de Ubrique actuaban este domingo en un incendio de un local que se encontraba cerrado en ese momento y en el que se almacenaban distintos instrumentos musicales. En concreto, ardió una estantería afectando a varios de ellos y provocando una gran cantidad de humo. Sin daños personales, los bomberos procedieron a su extinción y posterior ventilación. El Patronato Municipal de Deportes ha informado de la apertura del plazo de preinscripción de los cursos de natación infantil para el próximo verano. Desde hoy y hasta el 30 de mayo, dicha preinscripción se puede hacer tanto de manera online en el portal del Patronato, al que se accede a través de la web del Ayuntamiento, como de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal, en horario de 9:15 de la mañana a 1 del mediodía y por la tarde de 4 a 8 menos cuarto. El 31 de mayo se procederá al sorteo público en el el que quedarán determinados el día y el orden de inscripción. La lista definitiva se publicará el 1 de junio, quedando el plazo de inscripción para los días del 6 al 23 de junio en el edificio administrativo de la piscina. En esta ocasión se han establecido 9 cursos de una semana de duración, con 6 niveles diferentes e inicio el 26 de junio. En total, 650 plazas aproximadamente, unas cifras similares a las de la prepandemia en 2019. El precio será de 11,80 euros con tarjeta deportiva y de 15,35 euros sin tarjeta. Hasta el día 30 de mayo abrimos la preinscripción tanto presencial como online de los cursos de natación infantil. Y bueno, desde hace años pues ya lo venimos haciendo así, la verdad que nos viene muy bien para evitar colas y contratiempos. Bueno, planificando las cosas con un poquito de tiempo, todo el mundo se puede organizar mejor el verano. Yo, en las veces que hemos intervenido y que he tenido la oportunidad de hablar con vosotros, hemos comentado que la pandemia nos ha hecho planificarnos de alguna otra manera, las actividades, los cursos, la forma de ofertar, la forma de acceder a los servicios, y hay muchas de esas novedades que tuvimos que ir implantando que se han quedado. Y claro, y otras que vamos a ir recuperando, y la fundamental es el aforo que tenemos con los cursos de natación, que trabajamos con grupos más reducidos y demás, y ahora volvemos a tener los grupos un poquito más amplios que teníamos antes, y con esa ampliación pues ganamos en torno a unas 80 plazas que la habíamos tenido que ajustar en estos años anteriores. Entonces realmente este es el primer año que sin pandemia pues podemos llevar a cabo los cursos de natación como lo llevamos pues en el verano del 2019, pues en torno a 650 plazas, y hemos estado pues ofreciendo 570. Entonces pues claro, es un salto bastante grande, que repartido en el verano pues permitirá a algunos grupos con más demanda de actividad pues que puedan entrar más niños y más niñas. Aún así, de todas formas, todos los años en los últimos cursos ha habido plazas disponibles, y aquellos niños y niñas que han querido repetir han podido venir a hacer otro curso de natación. Es verdad que las épocas de máxima demanda, que son quizás los meses de julio, las 4 semanas de julio, diría las 4 de julio, porque incluso la última de junio no es tan demandada como las de julio. Es más difícil, a lo mejor, si no tienes suerte en el sorteo de ser de las primeras personas que inscribe, pues los grupos donde más demanda hay, a lo mejor es difícil coger una plaza para los cursos, pero a lo largo de todo el verano prácticamente imposible que un niño o una niña se quede sin poder venir a la piscina. Claro, así es. Luego los cursos también, yo siempre lo comento todos los años, nosotros tenemos un esquema inicial, nos ofertamos en todos los cursos de diferentes tipos de edades, pero una vez que vemos el perfil de las preinscripciones que tenemos, también vamos perfilando la oferta que vamos a tener finalmente. Aumentamos muchas veces grupos de 5 y 6 años porque normalmente es la edad que más demanda tenemos, 7, 8 años también. Y a lo mejor los grupos más mayores los unimos. Entonces jugamos con diferentes tipos de datos, de factores, que hacen que los cursos de natación a lo largo de todo el verano incluso pues se vayan modificando, porque intentamos que no se quede nadie fuera. La prescripción te da esa información previa que te permite pues planificar ya de una forma certera. Y normalmente venimos a dar unos 400 y pico números de prescripción sobre un total de 500, este año 600 y pico de plazas, pues prácticamente sabes las edades de grupos que tienes que planificar. O sea, que tengamos un esquema inicial con el cual lanzamos esta prescripción, pues cuando tenemos los datos reales de las personas preinscritas, pues ya vamos viendo más o menos el perfil de los cursos de natación que tenemos que reforzar. Si tenemos mucha demanda a 5 o 6 años, como he dicho, de 3 o 4 años, pues jugamos con ofertar o duplicar esos grupos en algunas de las quincenas que sabemos, o en algunos de los cursos de semanales que sabemos que tienen más demanda. Pues se puede realizar de forma presencial viniendo aquí al edificio de la piscina entre las 9 y cuarto y la 1, o de 4 a 8 menos cuarto, de lunes a viernes. Pero también se puede hacer de forma online. Con aquellos usuarios que tengan tarjeta deportiva y la tengan activa con códigos para poder acceder a hacer las diferentes operaciones, los códigos, si hay personas que no lo tengan, los damos aquí. También se puede hacer. De hecho, he hecho una comprobación esta mañana y se podía hacer ya perfectamente. Entonces, no hace falta venir aquí, si está registrado como usuario se puede hacer, pero si tiene alguna duda o tiene alguna dificultad, pues la puede hacer aquí de forma presencial en el horario que he comentado antes. Son las dos opciones y, bueno, el periodo pues es bastante amplio para que a cualquier persona que a lo mejor durante una semana pueda ir otra, si alguien se lo olvida y demás, y estamos hasta el 30 de mayo, que yo creo que son 3 semanas y media prácticamente, que es muy difícil que alguien en estas 3 semanas no pueda venir por aquí. Y cerramos con el Ubrique Unión Deportiva Senior, que empataba 2-2 en su visita al Unión Deportiva Tesorillo, colista del grupo gaditano de la segunda andaluza. Los locales adelantaron en el minuto 13 por mediación de Javier Collado. No fue hasta el 66 cuando Mario Chacón lograba el empate en una segunda mitad que tuvo de todo. En el minuto 71, el Unión Deportiva Tesorillo se quedaba con uno menos y 6 minutos después, el ubriqueño Francisco Javier Fernández veía la segunda amarilla, quedando neutralizada la superioridad numérica. A 10 minutos del final, el equipo del campo de Gibraltar volvía a ponerse por delante gracias a un gol de José Antonio González, que transformaba un penalti señalado en contra de los ubriqueños. En un final agónico y con el tiempo reglamentario ya cumplido, Juan Flores establecía el empate a 2 definitivo que deja al Ubrique Unión Deportiva en puestos de descenso, pero dependiendo de sí mismos. Decimoterceros en la clasificación con 33 puntos, el conjunto serrano recibe la última jornada al Juventud Sanluqueña, octavos y sin nada en juego. Por su parte, Afición Jerez y San José Atlético, los dos equipos que preceden al Ubrique en la tabla, ambos con 34 puntos, se enfrentan entre sí, por lo que una victoria de los de Miguel Domínguez les otorga la permanencia. Además, un empate propio y una victoria del San José Atlético también les haría mantener la categoría, ya que cuentan con el gol averaj a favor en un hipotético empate a puntos frente a la Afición Jerez. Pues ayer un partido donde se vio que los dos equipos pues no estaban jugando la vida, ¿no? Partido donde comenzamos bien y en un error defensivo en un córner, ¿no? Otra vez a balón parado, pues nos ponemos por detrás en el marcador, ¿no? Una primera parte donde no que estuviéramos todo lo cómodo que queríamos, ¿no? Y una vez que comenzó la segunda parte, pues ya sí que nos metimos en campo rival, ¿no? Tuvimos todo el tiempo el balón y conseguimos empatar, ¿no? Una vez que empatamos, pues se quedan ellos con uno menos a los 4 o 5 minutos y tenemos una ocasión que era casi la salvación, ¿no? Perdonamos y al siguiente minuto pues hacemos un penalti a zurdo y se nos vuelve a complicar todo, ¿no? También antes del penalti también nos quedamos nosotros con uno menos, ¿no? Por la expulsión de Fran y ya pues se estaba poniendo la tarde negra, ¿no? Hasta que en el 92 pues tuvimos la oportunidad de conseguir el empate, ¿no? Y ahora pues dependemos de nosotros mismos y tenemos que rematar la faena el domingo aquí en casa, ¿no? Con nuestra gente y conseguir la victoria que nos dé la salvación en esta categoría. No, para nada, ¿no? Además, lo vengo diciendo desde que cogimos las riendas del equipo otra vez, ¿no? Que la última jornada lo importante era llegar dependiendo de ti, ¿no? No puedes esperar nada de nadie y por ejemplo, sabía las cuentas y sabía que la Afición de Jerez y San José Atlético iban a ganar, ¿no? Se sabía, por eso decía que nosotros teníamos que puntuar allí en el Tesorillo sí o sí, para depender de nosotros mismos, ¿no? Porque si no, depender de terceros, malo es, ¿no? Y se ve, ¿no? Equipos que ya no se están jugando nada, los equipos que se juegan la vida pues se van reportando, intentan quemar las últimas balas y es así más complicado, ¿no? Por eso, lo bueno es que nosotros dependemos de nosotros, aunque hoy amanezcamos en descenso, no quiere decir que al revés, ¿no? El equipo estamos ya concienciados y deseando que llegue el domingo para certificar la salvación. Claro, ¿no? Nosotros sabemos que si conseguimos la victoria está eso, ¿no? Y si no la consigue, hay que empatar y entonces ya sí que habría que esperar el resultado de San José del Valle, ¿no? Porque si San José del Valle gana y nosotros empatamos, pues también nos vale, ¿no? Pero bueno, dependemos de nosotros y sabemos que si conseguimos los 3 puntos aquí en Ubrique, ¿no? Pues nos da igual a todos los resultados y todo lo que pase, ¿no? Nosotros conseguimos la salvación. ¿Cómo ves al equipo, Miguel? Pues la verdad que ayer otra vez no se puede reprochar absolutamente nada, ¿no? El equipo lo vio todo y lo veo, la verdad que lo veo con ganas, ¿no? Han sido meses difíciles, no nos vamos a engañar, ¿no? Meses difíciles donde hemos estado mucho tiempo en descenso, pasándolo mal, ¿no? Y si creo que si hace dos meses nos dicen que firmáramos, llega la última jornada, dependiendo de nosotros, que si ganas en tu casa te salvas, pues creo que lo fuéramos firmado todo, ¿no? Así que hay que preparar la semana bien, una semana más de trabajo y el domingo pues hacer un buen partido y que se queden los puntos aquí en Ubrique. Pues eso algo puede tener un par de lecturas, ¿no? Una puede ser que se han dejado ir, ¿no? Una vez que han conseguido su objetivo y se quedaron porque estuvieron casi hasta punto de pelear el ascenso, ¿no? Y otra que un equipo así puede ser peligroso, ¿no? Juega sin presión, juega, no que se juegue nada, pero sí tendrá que tendrá su orgullo, ¿no? Ningún jugador creo yo que salta un campo a no ganar, ¿no? Y tenemos que tener claro que es como que para nosotros una final, ¿no? Y lo que sí hay que demostrar dentro del campo quién es el que se está jugando la patata caliente, ¿no? Y así que eso es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Y por lo otro, pues sí, equipos peligrosos, ¿no? Pero que se ve que los equipos que no se juegan nada, pues ya se dejan de ir un poco, ¿no? Puede ser que esté jugando la gente que a lo mejor durante el año menos minutos haya tenido, que haya ya gente que a lo mejor pues ya no tiene el mismo compromiso, pero en fin, nosotros somos 90 minutos y 90 minutos donde lo tenemos que dar todo y saber que nada más que con la victoria pues está el objetivo conseguido. Claro, ahora son esta semana ya, pues tranquilito, ¿no? No tranquilito, quiero decir, ¿no? Ya los entrenamientos ya no hay que meter una carga de trabajo grande, ¿no? Puesto que lo único que puede hacer ya la fecha que estamos es perjudicial, ¿no? Que tengamos una lesión tonta en un entrenamiento, que haya algo, ¿no? Y mantenernos, y creo que es más mental que físico, ¿no? Tenemos que tener la mente clara y sabe que nos estamos jugando pues una temporada entera en solo 90 minutos, ¿no? Hemos trabajado para intentar conseguirlo y el domingo tenemos la oportunidad de certificarlo, ¿no? Así que creo que para estos partidos como si fuera una final, ¿no? Creo que poco hay que decir. Hombre, eso sí que revienten el barbadillo, ¿no? Que esté lleno, vamos a intentar hacer todo lo posible para que asista el mayor número de gente, ¿no? Y está claro que si el campo está lleno, pues empezamos ganando, ¿no? Quiera o no, se nota la presión de la gente en el barbadillo, el equipo se siente cómodo, ¿no? Y juega arropado y eso se transmite en el terreno de juego, ¿no? Así que desde aquí puedo decirle que vayan todos, que nos animen y que podamos conseguir allí todo el objetivo y poderlo celebrar allí todos juntos, ¿no? Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.